Página 17. Actividad 10. Escucha y actúa. ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? ¿Cómo se dice buenas tardes en inglés? ¿Cómo se dice gracias en francés? ¿Cómo se dice gracias en francés? ¿Cómo se dice gracias en francés? ¿Cómo se dice adiós en italiano? ¿Cómo se dice adiós en italiano? ¿Cómo se dice adiós en italiano?